Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 9 de septiembre del año 2022. Ya un pasito de las fiestas patrias aquí en México. Ya un pasito para el pozole. Un pasito para los pambazos y las tostadas. La verdad es que sí. Ya la siguiente semana, ¿no? No, y ya estamos, pero ya sobre el cafecito, ¿no? No sé qué van a repartir ahorita con Chabela. Sí, ¿verdad? No creo que sea café y tamales, pero hay que ver. No, ahí va a ser tamales, este. No. Té y té, ¿y qué será? ¿Qué quedan allá, mis estimados? Es que nos acompañan ahorita, mi estimado Rodo, Don Rodo, nuestro don comiquero de cabecera. Y nuestro oculto amigo Dark Knight. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un saludo a todos, Uri, Humbert, Dark Knight, a nuestro auditorio también. Ahorita son nuestros corresponsales allá, están en el velorio de Chabelita. Es que exacto, se tuvo que morir la reina Isabel para que yo viniera a Escalofrío. Entonces, no, pero fíjate que haciendo ahora sí que cosa tenebrosa, quienes estuvieron escuchándonos en Arca hace 8 días, sí. Acabábamos de hablar precisamente de la reina Isabel y su longevidad, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. ¿Y cuando está sabes? Como de la mano peluda esto. De la mano peluda, más bien es la mano pachona. Sí, oye. Entonces vamos a ir, hay una, ¿cómo se llama? Una comisión que se va ya al velorio de la reina Inglaterra, y otra comisión se va acá a la Ciudad de México a llevar en hombros a Chabelo. A Chabelo, sí. A darle vueltas al acto. Estábamos diciendo, sí, exactamente, estábamos diciendo. Oye, hay algo que, mira, ahorita, y salimos de lo de Arkham, ¿no? Ya ves que, a mí, ¿sabes? Hay una cosa que sí me preocupa ahorita que murió la reina Isabel. Isabel. Ya ves que ellos tienen como clave de que acaba de caer el puente de Inglaterra. El puente de Inglaterra ha caído. Sí, claro. Y cuando pase eso acá con Chabelo, ¿qué vamos a decir? La catafixia se cerró. Se cerraron las catafixias. No, ¿qué, vamos qué, a decir. ¿Cuál va a ser la clave para nosotros? Pues como qué será, yo creo que se dice, va a explotar el popo. Va a explotar el popo, claro. Sí, eso es que hay que inventarnos una clave, porque si no nos va a agarrar en curva. Digo, sí. Todavía falta Silvia Pinal y López Tarso. Pero, fíjate que, para la gente que no sabe, tenemos un grupo de WhatsApp de aquí en los programas, y estábamos diciendo, ¿verdad, Rodón? Faltan algunos todavía, fíjate, falta Sergio Corona. Ah, sí. Sí. María Victoria. Pero ese no le falta mucho porque vive de puro paste. Ah, sí. Vaya, su coronaria va a valer, Rodón. María Victoria es la más longeva también, 90 y tantos años tiene. Entonces, pues, sí, María Victoria es todavía más longeva que Silvia Pinal, creo. Todavía más. Sí, creo que el más grande es López Tarso. Creo que es más grande. Creo que el más grande es López Tarso. ¿Quién sabe? Muy bien. Pero se ve entero el señor, nos, ¿eh? El único que no se ve entero es Darius. Sí, pues él fue a la escuela con todos ellos. Sí, fue a la escuela. Es más, se ve más joven que Darius, imagínate. Sí, no, él no es que fue a la escuela, él les dio clase a todos ellos. No, eso es por él, pero fue a la escuela con ellos, ¿no? Bueno, eso sí. Yo no dije que de compañero. Qué onda, ¿no? Oye, pues fíjate que el día de hoy tenemos bueno, a mi gusto es un tema muy interesante. La verdad sí está interesante el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de estos misterios que tiene el Vaticano. La verdad es que yo me sorprendí de la cantidad de misterios que se hablan. No, ¿no son nada más los que dicen ahí en el Código Da Vinci? No, son más. No, chavales. O sea, inclusive fíjate de los exorcismos, que escondieron prisioneros nazis. O sea, tiene unas historias bastante por acá peliagudas, pero gachos mala onda. Vámonos así por pasos, va. Va, échale. Nos arrancamos. ¿Qué opinan ustedes de los exorcismos? Pues es un tema también muy controversial, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Como si es real o que no es real. Sí, o sea, ¿tú qué opinas de los exorcismos? ¿Qué opinan de los exorcismos ustedes, Rodo y Dark Knight? A ver, échenle. A ver, Rodo, échenle. Híjole, pues como bien dice Uriel, es un tema muy controversial, ¿no? Porque mucho está esta delgada línea entre lo que es una esquizofrenia, sí, lo que es ya una cuestión de problema mental, si lo quieren ver así, a lo que es ya una posesión, que es básicamente lo que es un porque lo que se ocupa un exorcismo. Sin embargo, bueno, o sea, ha habido muchos casos, inclusive comprobados ante la ciencia, donde de plano no se ha encontrado una explicación, ¿no? O sea, estas cuestiones de simplemente el uso de lenguas, ¿no? Estas lenguas antiguas, como se les dice, lenguas muertas, ¿no? Sí. El famoso latín que dicen, ¿no? Sí, que es sí. Como, ya ven que en teoría se supone, hablando de esto del Vaticano, tienen como una checklist, ¿no? Por así decirlo. Donde van haciendo palomita aquí, palomita acá, y es lo que tiene que cubrir como para que ellos autoricen un exorcismo. Sí, pasa por uno de esos pruebas, puntos, por ejemplo, son los idiomas. Pues ahí les va. Pues realmente, pues hay que pensarlo, que si es real o no, porque aunque se cree que esto nada más es de la Edad Media y que se ven películas de terror, todo eso. Y que nada más pasa en la iglesia católica, es donde está más marcado. Pero a raíz de que falleció un padre llamado Gabriel Amot, que fue el principal exorcista del Vaticano, sí, y trabajó ahí durante 60 años exorcizando, se cree que realizó aproximadamente 160,000 exorcismos. ¿Sí? O sea, saquen su cuenta en al año cuántos exorcismos realizaba. Sí, fíjate, ¿no? Es que está. Y está interesante. Sin embargo, esto nada más no se limita a un exorcismo normal, sino que esto se ha ido heredando a lo largo de los años a través de los papas. Y de hecho, en el 2018 se abrieron varios archivos al público y se informó que el Vaticano recibe a 250 sacerdotes de todo el mundo en un taller sobre el exorcismo. Es un curso. Y les dan un curso. Entonces, fíjate, yo me podría pensar. Por año, ahora sí que, digamos que por año, son 2,666 exorcismos por año. Imagínate, 2,666. Mira, 2,666. Sí, no manches, yo también. Claro, lo que iba a decir, ¿no? Hasta para eso. Fíjate que, no, sí, es como un taller. Pero espérate, nada más un paréntesis, no empieces a invocar, Uriel, porque luego nos saludan y... Pero está como que también de pensarse, ¿no? Porque se supone que si tú lo ves así bajo esa tasa de exorcismos, son 7 exorcismos diarios. Sí, como 7 exorcismos diarios. O sea que se echaba 2 en el desayuno, 3 en la comida, bueno, y 2 es que en yo la me cena. Imagino, o sea, yo me imagino. Y trabajaba todos los días durante 60 años, no manches, bueno, ya ni Chabelo. Ya ni Chabelo trabajó. Oye, fíjate que no, déjame decirte que lo que pasa es que la situación es la siguiente: son 160,000 exorcismos, pero no es con personas diferentes. O sea, en la misma, acuérdate que en una misma persona son varios exorcismos según. Para poder liberarlo en algunos casos. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces yo me imagino que si él te propone que se aviente 10 exorcismos en un día por una persona, pues si los cubre. Aún así, a mí se me hace medio fumado la nota. Está como medio manchado. Eso y que también muchas veces él a lo mejor es el que asiste, no el que lleva el exorcismo. Recuerden que una regla que también se ocupa en esto es que no es el padre solo como nos ponen siempre las películas. Creo que la que mejor lo retrata es el exorcista. Exacto. Sí, así es. Nunca va el padre solo. Sí. No. Siempre va con alguien que lo apoya, porque precisamente pues es algo muy cansado. Precisamente, como bien lo dice Uriel, es una cuestión de, no es como en las películas, llego y en 10 minutos ya la liberé. Muchas veces llevaron meses. Sí, entonces. Bueno, fíjate, Gabriel Amort falleció a los 91 años. Fíjate, 91 años y falleció en el 2016. Imagínate. ¿De causas naturales? Sí, fue de causas naturales, pues ya la edad avanzada. La verdad es que sí, sí no vaya a ser la de malas, ¿no? Y además escribió varias obras el padre Gabriel Amort. Narraciones de un exorcista, la escribió en 1993. Un exorcista cuenta su historia en 1999. Un exorcista más historias, que fue en el 2002. Ajá. Y fíjate, esto es bien interesante, que ya lo mencionaba Rodo hace un momento. Exorcismo y psiquiatría en el 2002 y memorias de un exorcista en el 2010. O sea, también ahí él hace como esos dos últimos estarían interesantes de ver, así, ¿no? Exactamente, porque ahí ya te está haciendo una exorcismo división. Exorcismo y psiquiatría, exactamente. Ya está metiendo ciencia. Sí, exactamente, ya te dice, mira, a lo mejor aquí es esto y es esto. Ajá. Bueno, pero por ejemplo, tú, Dark Knight, ¿has conocido alguna persona que pase por un exorcismo o algo así? Que no sean pinches escuincles berrinchudos y consentidos por los papás. Porque así parece que están endemoniados. Pero no, eso es omítelo. Me hiciste recordar lo que pasó en finalmente, por uno por curioso, sí. Y ve las cosas, pero no lo presencié así tal cual. Allá en el pueblo de San Bartolo, por donde está el molinito, no sé si se ubican, estamos hablando de un barrio de Naucalpan. Ah, ya, sí. A finales de los 80s. Había un compañero que decía que había una persona, aquí no es que había padres ni nada, es porque ya ustedes saben que la gente del Vaticano, para que un sacerdote vaya, no nada más es de que estoy endemoniado y que venga el padre, ¿no? Ajá. No es así. Entonces ahí tienen a un sacerdote que estaba ahí en la comunidad. Y estaba ahí, pero no podían hacerlo. Y había una niña, vamos, 13, 14 años, que decían que estaba endemoniada. No, fíjate. Pues, a lo que más vi, o lo que más escuché, no tanto ver, pues entrar en la casa, afuera, y escuchar los gritos. Eso es más. No. Hasta ahí. No pude hacer otra cosa. O sea, la verdad es que sí me dio mellito, y bueno, ya había leído yo El Exorcista y dije, esto es puro cuento. Y sí me. Pues debo de confesar que sí me dio miedo. ¿Tú, Rodo? Y la verdad es que supe que no, que esas. Que la familia, pues era de bajos recursos, y la niña, pues falleció finalmente. O sea, muchos, como bien dice Rodo, ¿no? Dice otras cosas. La diagnosticaban como esquizofrenia, no decían nada, pero todo el mundo estaba asegurada que la niña estaba poseída. Okay. Decirte qué demonio o algo, sí, ya sería. Mucho sería chulo, pero no. Eso es lo más cerca que he visto de algo parecido a un exorcismo. Y la verdad no se los recomiendo. Se oyen los gritos bastante terribles. Y luego el barro que no era muy muy no ayudaba mucho, ¿no? ¿Dónde era la situación? Pues bueno. Oh, pero está cañón. Pero sí me dio miedo, me dio cosa, la ¿Tú, verdad. Tú, Rodo. No. Yo, pues no, nunca he estado así como en una situación como la de nuestro querido Dark Knight, así de tan cercana. Yo más bien es lo que he pues llegado a leer, investigar, etcétera. Obviamente cuando uno lee El Exorcista, me tocó primero ver la película, obviamente. Ajá. Y después leer la novela. Y sí investigué un poquillo de ello, y por ejemplo, una de las cosas que había encontrado es que los que se consideran como especialistas en el exorcismo, ajá, son los jesuitas, la orden de los jesuitas. Ajá. Se supone que son los que son más aptos para llevar a cabo un exorcismo. Y es algo curioso. También otro de los elementos a destacar de esto es que precisamente esto que decía Dark Knight, ¿no? No respeta ni raza, ni condición, ni edad, ni género, ni nada, ¿no? O sea, puede ser alguien muy adinerado, puede ser alguien en la pobreza extrema. Uh-huh. Y regularmente es esto, ¿no? Y curioso, la mayoría de los casos va hacia jóvenes o niños. Sí. Se fijan, va como esta cuestión como de esa preadolescencia, ajá, donde más se viene como el target, lo que sí, es el poseído, ¿no? Sí, es como que más, ¿no? La preadolescencia y sí, adolescencia. No, pues tú. Digo que yo me toca todos los días enfrentarme, ¿verdad? Demonios también. Pero pero eso ya he aprendido a controlarlos. He tenido eso, cursos sí. También de eso. Pero sí, sé que sabemos, ¿no? Es una etapa difícil, es una etapa de cambios, tanto mentales, hormonales, todo esto, ¿no? Tal vez por eso es que es más sensible, a lo mejor, buscando una explicación lógica dentro de lo extraño, pues eso, ¿no? El cuerpo está, o el humano está más sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, me imagino. ¿Tú, es que Rodo tiene ahí en la mano la sagrada escritura del reglamento de la SEP, entonces con eso lo reprueba y ya se calman. Sí, tiene su exorcismo. Ajá, con eso los exorcismos. Instaurada por don José Vasconcelos, exactamente. Sí, no, instaurada por don José Vasconcelos. Tú nunca has, nunca sabes, ni quiero, ¿eh? No ha de ser impactante. Como igual que Rodo, o sea, lejos de haber leído cosas y visto cosas en película, realmente no he tenido ningún acercamiento con esas ondas. No, está cañón. Ni quiero, así me quiero quedar. Así estamos bien, ¿verdad? Sí. Fíjate, otro misterio del Vaticano. Ajá. Es que, ¿qué sé? Mira, casi te puedo asegurar que ese no es misterio. Sí, eso. Sí, claro. Sí. Ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Ok. Entonces, mira, eso sí no lo dudo ni por tantito. Porque ya ves incluso lo que hicieron en México. Aquí se ensartaron a Santana, que él vendió Texas cuando así ellos fueron los traidores. Ajá. Pero bueno, ¿sí? Recuerden que en todo esto que despotricamos, porque a mí me encanta despotricar en contra de la iglesia, es eso, ¿eh? Es en contra de la iglesia, la institución manejada por el ser humano. Sí. No la religión. No. La religión, mi respeto, yo también soy religioso. Pero la iglesia como institución es de esa de las que despotricamos cosas. Uh-huh. Vas, arráncate, amigo. No, bueno, tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que, bueno, los nazis se vieron obligados a uh-huh. buscar un refugio fuera de Europa, ¿no? Porque era donde los andaban correteando. Uh-huh. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente Argentina, Chile y Brasil. Ahora sí. Que, que mencionaste Argentina, hay ahí por ahí algunas teorías conspiranoicas de que realmente Hitler no murió en el búnker como lo dijeron, ¿no? Suicidado con su perro y su esposa, sino que logró escapar a Argentina sí, y ahí murió de viejo. O sea, es una conspiranoica, ¿no? Que no se sabe si es cierta. Sí, pues realmente es así como anécdota. Bueno, pues resulta que en 1945 miles de nazis huyeron con la ayuda del Vaticano a través de la llamada, o así le llamaron, Ruta de las Ratas. Ajá. Principalmente a Sudamérica. Y bueno, pues el 2 de marzo se abren los archivos de Pío XII. Ajá. Y pues la verdad es que ya sabes, ¿no? ¿Realmente él sí supo eso o no supo eso? Sí. Claro que están, todos ellos están enterados. Parte de todo. Sí, yo digo también, como darme que todos saben, ¿no? Sí. ¿Sabe? Casualidad, no quieren ayudar a la pobreza en África, pero sí ayudan a los nazis, ¿no? ¿Qué no. cosas? Parece que todo esto es por, como ya también lo mencionó Humberto, todo esto es por dinero. Ah, entonces, sí, porque ese es el tema. Ya gratis que lo hayan hecho para ayudarnos. Sí, porque no, ganó dinero con el holocausto, ¿no? Exactamente, ese es otro de los misterios del Vaticano que también casi podemos asegurar. Que es cierto. Porque al haber ayudado a ellos, también se cree que participaron en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de las familias judías saqueadas por los nazis. Digo, finalmente eso lo creemos y lo podemos casi asegurar porque en México también lo hicieron. En México también lo hicieron, el 70% de las propiedades antes de que Benito Juárez, que muchos lo cagan, pero se los vino a ensartar a todos los eclesiásticos. Así y es. Les quitó esas propiedades que se les conocían como bienes de manos muertas. Así es. Que sí, no generaba nada. Que no generaba nada y él fue el que arregló eso. Exactamente. Y la iglesia se podía apoderar de todo, pero con la mano en la cintura, ¿eh? ¿Cómo? Entonces, esto también no creo que sea un misterio. Casi casi podemos decir que es verdad. Ya ves, Rodo, ¿por qué no te hiciste sacerdote? Porque me iban a dar un tecito y no, gracias. Con mis ideas. Que precisamente, bueno, otro de los misterios ahí de donde sí, sí le sé un poquito, es este extra famoso Juan Pablo I. Recordarán que él solo estuvo 28 días como papa. Sí. Recordemos que eso fue a finales de los 70s. Cuando en 1979, creo, si no me equivoco, llega este papa que era Juan Clemente, ¿se acuerdan? Ajá. Y después él toma el nombre de Juan Pablo I. Ajá. Y mucho de lo que se dice es que, por cierto, si quieren consultar referencias, hay un libro muy bueno que se llama Muerte en el Vaticano, de Maurice Serral. Ahí nos narra un poquito más esto que voy a comentar. Mucho de lo que se dice precisamente es que él tenía la idea de renovar la iglesia. Eso que están hablando ahorita de que, por ejemplo, lo mencionó creo que Humber, ¿no? No se preocupa por la gente que está muriendo de hambre en África, ¿no? Sí, no. Pero sí se preocupa por los nazis, ¿no? Siempre ha sido una clave, ¿no? O sea, por algo, y no es, ese sí tampoco, como diríamos, no es misterio, no es secreto. El Vaticano es el país más rico del mundo. Sí. Entonces, muchos se decía que Juan Pablo I lo que quería hacer era regresar a la iglesia a sus raíces, a lo que precisamente había sido la doctrina de Jesús. Una cuestión de humildad, una cuestión de ayudar al prójimo, de no vivir en la opulencia, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues obviamente los altos mandos, el famoso Opus Dei, recordemos que es esta famosa como iglesia ultraconservadora, esta iglesia que tiene el dinero, que tiene el poder, todo esto, pues lo vio con malos ojos, dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo que nos vas a venir a quitar aquí todo el power, no? Sí. No sé, como que me suena a Colosio, el PRI, no sé, quién sabe. Sí. Pero bueno, en este caso, pues por eso no lo vieron con buenos ojos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que lo envenenan. Hay diferentes teorías, hay una que precisamente la más popular es esa del tecito, ¿no? Él tomaba un té con unas pastillas porque le ayudaban a dormir. Y entonces muchos dicen que o fue el té o fueron las pastillas lo que le cambiaron. Sí, de hecho en la novela se menciona que son unas pastillas que tienen veneno que se les dan como a los que no lograban. Recuerden, la iglesia tiene luego unas costumbres medio retrógradas, y volviendo a lo mismo, sin insultar, como dice Humber, una cosa es la institución y otra cosa es la fe y la religión. Uh-huh. Tenía una costumbre muy retrógrada que a los que no lograban ser iniciados, pues casi casi era como un harakiri, por así decirlo, ¿no? Un suicidio asistido. Uh-huh. Y entonces dicen que le dan estas pastillitas al papa, y el papa fallece mientras duerme. Y fue algo muy, muy sonado. O sea, no puede ser posible que alguien llegó con unas ideas renovadoras, todo eso, y curiosamente 28 días después a Caput, y llega otro papa, Juan Pablo II, donde sigue otra vez el status quo que manejó la iglesia, ¿no? Manejó la iglesia. Y claro, si hablamos de todas las cosas que hizo Juan Pablo II, vamos a encontrar ahí una cloaca también medio gacha, ¿no? Entonces, a lo que dice Rodo, me hizo recordar una escena que es, fabulosa, en El Padrino 3. Ah, claro. Cuando Michael Corleone, o sea, se enoja con la iglesia. Ah, sí, sí. Y exactamente manda matar al papa. La escena es, la escena de ese asesinato ahí en la película es fabulosa. La música que tiene, y cuando está sucediendo las cosas, cuando si no la han visto, se la recomiendo. Es la mejor. Sí, de hecho, es exacto, porque recordemos que El Padrino 3 está ambientada en los 70s. Sí. Sí. Y ahí exactamente hacen muy bien como esa alusión a lo que sucedió en la realidad, porque recordemos, El Padrino 3 lo graban en los 90s. Uh-huh. Y en este caso hacen alusión a lo que pasa ahí, y de hecho Michael Corleone quiere salvar al papa anterior, precisamente al que terminan matando. Y entonces Michael Corleone manda matar al que ordenó que mataran al papa. Porque me acuerdo que inclusive hay una escena muy clave que él pregunta, y dice, ¿podemos salvar al papa? Y le dicen, no, se está muy cañón, es meterte ya con una red que está súper pro contra ti, ¿no? O sea, eres Corleone, pero no llegas a tanto, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo único que hace es, como bien dice Dark Knight, orquesta el que maten a quien precisamente mandó matar al papa, que a su vez es el que le da la espalda y lo tranza con un dinero muy grande, ¿se acuerdan? Ese es el realmente, pues como todo en este mundo se mueve de dinero, ¿no? Sí. Entonces es lo que sucede, pero sí está muy bien retratada esa parte en El Padrino 3. Sí, está muy bien retratada, te digo, exactamente, no sé, debe durar 3, 4 minutos la escena, uh-huh. Y es pura música con las actuaciones, pero está fabulosa. Tiene oportunidad de verla. Sí, muy bien. Pues exactamente, entonces vemos que la Santa Sede, muy creyente de Dios, al parecer, pues sí, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir de dinero en compañías de seguros italianas y que se quedaban con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas por los alemanes. Alemanes, exactamente. Qué cosas, ¿no? Qué convenientes. No, está bien, pues es que digo, así decía el contrato. Como la lista de Schindler, pero él se dedicaba a salvarlos y estos se dedicaban a descabechárselos, ¿no? No, es que ciertamente se quedaban con todo eso. Pues precisamente como dice Rodo, no es un secreto. Entonces, para ya, el mundo. Ya saben que todo el dinero que tienen no es precisamente divino. No, es dinero malavido. Sigan echándole. Sí, es como bien dice Rodo, no es un secreto para nadie, es bien sabido en el mundo que el Vaticano, uh-huh, es el país más rico del mundo. Y eso nos lleva a que también hay otro disque misterio, que ya no es tan misterioso, por los escándalos del Banco del Vaticano. Ajá. ¿No? El Banco del Vaticano, también llamado Instituto para las Obras de Religión, ya sabes, ¿no? Instituto para las obras de religión. O sea, no hace ninguna obra, pero sí, pero sí, no, es para la religión. Sí, ¿no? Sí, para la, es decir, para la iglesia. Para las santas cosas que se inventaban eso. Así, exactamente. Bueno, es bien sabido que se ha visto envuelto en numerosos escándalos. Ajá. El más controvertido es un trato con Hitler. Ah, no manches. Fíjate. No, pues no. O sea, ya los ayudaron a pasar, los ayudaron a escapar. Sí. Hicieron planes de seguros con ellos. Así es. Y tú me dices que tenían tratos con Hitler. No, sí, te creo. Fíjate, Gerald Posner es un historiador. Uh-huh. Él señala que el Vaticano recibía cada año, uh-huh, el impuesto eclesiástico de Hitler. ¿Sí? Fíjate. Bueno, según el historiador, ¿no? Una cantidad importante de dinero que pagaba el Instituto para las Obras de Religión, ajá, para que no pudiera ser rastreada por los bancos occidentales. No manches. ¿Sí? Y el Banco del Vaticano fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. ¿Sí? ¿Ya me entendiste? ¿Cómo? O sea que sí les daban su lanita cada año. Esos religiosos envueltos en tranzas de dinero, no creo. Dios nos libre. Dios nos libre, aquí Onésimo Cepeda y varios. Espérame, Millonésimo Cepeda. Millonésimo Cepeda aquí, él era, ¿no?, puro rezar. Yo no, nunca lo vi trepado en una Suburban, ni con guaruras atrás, ¿no? Ni en los congales los viernes en la noche, ¿no? Ni en los congales los viernes en la noche, ni contratando mujeres para... No, está caña. Está rudo, ¿eh? Siempre lo vi rezando. Ya ves, Rodo, te hubieras vuelto sacerdote. Sí, Rodo, y nosotros tus guaruras. Sí, sí, es lo que veo. Es que recordemos también, eso es muy interesante, ¿no? O sea, pareciera como a lo mejor hasta juego o conspiratorio lo que decimos, pero si lo analizamos bajo la lupa, va muy ligado eso, por ejemplo, del nazismo con la iglesia, ¿no? Sí, así es. Esta cuestión, por ejemplo, de supremacía. Que tanto marcaba Hitler, lo vemos en la iglesia. Está, acuérdense, esa famosa como leyenda urbana o dictamen de maldición, que el día en que haya un papa de color, un papa negro, claro, se acaba la iglesia. Sí, sí, claro. Acuérdense que está esa leyenda urbana que se dice que el día que llegue a haber un papa de color en la iglesia, se cae la iglesia. Y son cuestiones muy fuertes, ¿eh? Sí, son situaciones. O sea, si estamos hablando de racismo, creo que ahí... Pues vamos a remolver, está muy conectado con el nazismo, ya, ¿no? Ya se murió. Ah, ya se murió, vale. Bueno, ni modo, pensaremos en otro. Sí, pensaremos en otra persona. Oye, pues fíjate, antes de continuar con los hechos, vamos a mandar saludos a Dylan Álvarez, a Roberto Ruiz, a Fer Urbiola, Roberto, a Antonio Vázquez, Víctor, a Fernando Valenzuela. Fíjate, será él. No, Valenzuela. ¿El beisbolista? No, yo creo que es un homónimo, ah, bueno, ¿no? Pero... Raúl Ayala, Guadalupe Márquez. Guadalupe, Raúl, muchas gracias por escucharme. Pilar Cayagua. Cayagua. Pilar Cay y Agua, sí, ¿verdad? Cay y Agua, sí. Sí, Cay y Agua, está viendo. Muchas gracias a todos. Déjenme ver acá en el YouTube. Pues tenemos saludos. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. La verdad les agradecemos mucho que estén por aquí. Este, escuchándonos, viéndonos. Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, lo he mencionado, sí. Este, nos dice, Rodo, este es un mensaje directito para ti. Ricardo Ruiz nos dice: oigan, que salaron a la reina en el programa pasado. No, fue el Rodo. ¿Sí? Fue el Rodo. Es malo, tenemos grabado. Lo tenemos grabado y fue el Rodo que dijo. De hecho, este. Sí, debo de confesar, yo fui el que mencioné lo de la longevidad, pero fue por el comentario que estaba diciendo Uri, ¿se acuerdan? De que lo había nombrado a Tolkien, ¿se acuerdan? Ah, sí. Que lo había nombrado, este, le había dado el título de Sir. Sí, a Tolkien. Entonces, este, de ahí salió. ¿Qué? Pero que conste que no hablamos de marcianos de los enanitos verdes, sepa que tampoco nos vayan a decir que fue nuestra culpa. Sí. A Marciano de los enanitos verdes se lo llevó entre las patas la Chabela y al gato de los sí, memes. Caray. Ay, al gato de los memes. Sí, es Omar, esa Chabela sí se llevó a varios, ¿eh? Es que no se quedaba ahí. De misma manera, ¿eh? No se quería ir sola. Pues ya hay leyendas urbanas, Rodo, de que después de que dijiste ese comentario de la reina Isabel, que por ahí tienes un este un muñequito de tela, con alfileres, y que pusiste más, y que a lo mejor eso tuvo algo que ver. Eso dijeron. Bueno, está bien, acepto sugerencias ahí, que me manden a quién ponemos en el muñequito. No sé por qué, creo que saldrían varios políticos, pero bueno. Ahora resulta que tu muñequito es como la notebook, ¿no? Es que la verdad, tengo la notebook, pero no les he querido decir. Ay, sí, lo que pasa es que la tengo bien guardada bajo llave, si no ya me hubiera quedado sin alumnos, entonces, este... Sí, cómo. Está chido esto. Este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, la verdad les agradecemos mucho este, que nos escuchen y que estén... Y opinen, yo sé que de repente decimos un montón de sandeces y babosadas, pero pues estamos para divertirnos. Sí, porque es que si no se hace más claro, exactamente. Muy bien, continúa mi querido Humberto. Si quieren algo así bien serio, pues véanse National Geographic. Sí, así es. Sí son, pero aquí, ahí les va la otra. También, no lo dudo ni por tantito. ¿Qué creen? ¿Ustedes se imaginan que haya un montón de gente homosexual taponeada en dentro de los pasillos de la iglesia? Ay, no, ¿cómo creen? Virgen Dios Santísima, libre. No creo, yo no. Bueno, creo. Pues ya les voy a quitar su pedestal porque hay una investigación que reveló que muchos individuos que no eran del Vaticano estaban chantajeando a los obispos homosexuales por haber roto sus votos de celibato. El Papa Benedicto VII, no es cierto, el 16, ¿no? 16, renunció al papado en el 2013 debido a este escándalo. Sí, recordemos que los primeros en despotricar en contra de los homosexuales fueron los eclesiásticos. Así es. Cuando los primeros homosexuales demostrados son los eclesiásticos. Exactamente. Y esto es por un simple precepto. Cuando un eclesiástico que está obviamente un estudiante, vamos a ponerlo así, como un estudiante del seminario, ajá, toma sus votos para ser padre, obispo, lo que sea, pero ya toma sus votos, es como si se casara con la iglesia. Así es. Entonces, al casarse con la iglesia pasa a ser su esposa. Uh-huh. Pero en su mente maquiavélica, que también es de esas épocas el Maquiavelo, pero después hablaremos de él. Sí. En sus ideas maquiavélicas, para ellos el tener relaciones sexuales con una mujer era visto como que estaban traicionando a la iglesia. Así es. Por eso eran sus votos de celibato. Sí. Pero el tener relaciones con otro hombre no estaba visto como mal. O como que le estaba siendo infiel a su esposa la iglesia. Así es. Entonces por ello, entre ellos mismos se daban cariño, digámoslo así. Entonces son los primeros homosexuales o los primeros hombres que tenían relaciones con hombres registrados en la historia. Así es. Y son los primeros también que empezaron a despotricar en contra de la gente homosexual. Que recordemos que el homosexualismo no es una desviación, es algo totalmente natural. Sí. Existen otras especies de animales y todo, o sea, el homosexualismo sí es algo natural. Sí. Ya ves, Rodo, te hubieras vuelto sacerdote. No, si es bajo ese término, es Darius. Sí, ¿sí? Y fíjate, les voy a comentar algo bien interesante que estaba yo leyendo en una investigación hace poco. ¿Tú sabes por qué la iglesia o la gente religiosa ve como el homosexualismo como algo malo o un pecado? Yo diría hipócritas, pero dudo que esa sea la respuesta que me ibas a dar. No, fíjate que en una parte de la Biblia sí dice que la gente que tiene relaciones fuera del matrimonio, los homosexuales y la gente que fallece en el momento del coito, ajá, no entraría al reino de los cielos. La Biblia dice una parte así. Sin embargo, estaba yo viendo un documental muy interesante, por cierto, en este History Channel, ajá, en donde citan ese versículo de la Biblia en la Biblia original en hebreo. La Biblia que está originalmente escrita en hebreo, ajá, y ahí no viene esa palabra. Claro que no, eso fue en el Nuevo Testamento. Así es, exactamente. Incluso en el Nuevo Testamento, ahí va otra de las hipocresías de la iglesia, uh-huh, que casi ni hay, ¿eh? Uh-huh. Digo, no, de dos que contamos. Dos que contamos. Qué peste. Otra de las hipocresías. Si se van realmente a lo que era el Antiguo Testamento, uh-huh, ahí incluso se repudiaba a la iglesia, a la mujer. Uh-huh. Se repudiaba a la mujer. En el Nuevo Testamento, si ya se incluye a la mujer como parte de, sí, obviamente por preceptos. Así es. Pero en el Antiguo Testamento incluso había prohibiciones para los obispos o gente que tenía relaciones fuera del matrimonio, que no podían eyacular dentro de una mujer, porque era así como que ceder algo bendito a algo que era pues basura. Claro, o sea, claro. La mujer. Sí, sí, claro, entiendo. Y ya en el Nuevo Testamento ya pusieron esas nuevas cosas. Ajá. Que estamos hablando que el Nuevo Testamento obviamente no lo hizo Jesús, que después no. Vamos a hablar de eso también. Sí, y de hecho lo que estaba yo viendo en esa situación documentaria es que cuando llega la Biblia hebrea a Roma, uh-huh, los sacerdotes romanos son los que agregan esas palabras para mantener a los césares o a los, ajá, emperadores más a raya. Recuerden que había, sí, algunos emperadores que sí se pasaban con las fiestas y, ajá, se pasaban con Calígula. Calígula. Y se pasaban, entonces, para mantenerlos a raya, ellos inventaron esas cosas. Sí. Nerón. Así, Nerón. Sí. Exactamente. Nerón y sus romanos. Yo creo que Rodo sí se acuerda de Nerón y sus romanos. Sí, como no, de don Andrés Bustamante. Sí, así es, exactamente. Pero, pues, ¿qué más? Entre su vasta hipocresía, existe una penitenciaría apostólica, ajá, que es un tribunal secreto, ¿según?, que investiga los llamados delitos atroces. Que obviamente todos los que acabamos de mencionar, pues para ellos, oye, no son delitos. Oye, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué todos los que investigan delitos en todo el mundo son unos papanatas o qué? Papas, natas. Ah, bueno, aquí algo tiene que ver con el papa. Ah, bueno, chécale. Sí, o sea, ¿cómo crees, no? Imagínate que esto se funda en 1179. O sea, ya estamos hablando de 900 años, sí, algo 900 así, ¿no? Años, algo así. Y se mantuvo en secreto hasta el 2009. Ay, güey, o sea que sí. Es sí. Bien, solo, ¿no?, el papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. Algunos ejemplos de pecado son el intento de asesinar al papa, obviamente. Que un sacerdote exponga el pecado, la identidad de una persona que se ha confesado con ellos. Okay. Obviamente, la mitad de los padres lo han hecho, digo, entre otros, ¿no? Y el papa, digamos que así como que el mero, mero petatero. Pero eso no llega así al 100%. Fíjate que hay una cosa. Uh-huh. Que en el año 897, ¿sí?, la Iglesia Católica sometió a juicio a un hombre muerto. Ajá, sí. Conocido como el Sínodo de los cadáveres. Uh-huh. Sí. Este juicio póstumo El Papa formó parte de esto, era Esteban VI, ¿sí? Y su sucesor. Obviamente. Fue acusado por usurpar el papado. A pesar de llevar 7 meses muerto, No el manches. cuerpo del Papa fue exhumado, vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Sí, Incluso se exacto. nombró, ajá, perdón, Darnay. No, no, no, que sí, estoy recordando lo que estás diciendo, porque eso es algo que tiene la iglesia, es muy, muy sonado, lo de el Papa, creo que es Esteban VI, Ajá. en el 897, creo. Sí, exactamente. Bueno, incluso se nombró a un diácono para que hablara en nombre del Papa muerto. No manches. ¿Sí? Incluso, pues obviamente como el que calla otorga, Fue culpable, fue ¿no? declarado Sí, culpable de claro. todos los actos como Papa y fueron declarados nulos. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras santas y se vistió con harapos, le cortaron los 3 dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de los criminales. Fíjate, ¿Cómo ves? no, pues está padrísimo, ¿no? Qué padre, fíjate, enjuician a un hombre muerto, pero Ajá. todavía están viendo si sí hicieron algo malo los homosexuales o no. Sí, Fíjate. exacto, para que veas. O los sacerdotes que han abusado de los niños, Entonces, todavía pues están sí, ¿no? viendo si son. Pues sí, la iglesia, la historia de la iglesia, ahorita vamos a sentarnos en el Vaticano, ¿no? Pero la historia de la iglesia está llena de babosadas, ¿no? Ya no, no hablemos, un día haremos, no, no un programa, una serie completa de la Inquisición. Sí, ¿verdad? No, de Inquisición, sí. Ya ver, Rodo, hubiera sido sacerdote. O serte Sí, inquisidor. hubiera tenido ahí mi Maleus Ándale. Oye, fíjate que también otra situación que se platica del Vaticano, pues Ajá. son los rumores que sugieren que en el Vaticano tiene pruebas de la existencia de la vida extraterrestre. Ah, sí. Ajá. En forma de créanos extraterrestres. O sea, que ellos Ajá. los tienen. Algunas fuentes afirman que los archivos contienen pruebas de que el Papa está conspirando con seres extraterrestres para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos. Eso sí se me hace una. Bueno. ¿No lo sacaste de la revista de Maussan o No, algo de hecho, así? déjame decirte que lo Ese saqué ahorita más de bien la no es el Papa, pandemia. ese no es el Papa, ese se llama Tesla. Ah, sí. El que Ah, pero quiere es que me poner los chips faltó. es Tesla. Para implantar a todos los habitantes de la Tierra chips informáticos a través de vacunas contra el COVID-19. Ajá, ándale, no, Ah, no, no. ya. Ah, con eso ya te pasaste más de listo. Bueno, Mira, hay incluso, ajá. perdón, volviendo a ese tema precisamente, hubo un programa de History Channel, que realmente no recuerdo si, precisamente estaba hablando de extraterrestres, y entrevistaron a uno de los sacerdotes que son los científicos que estaban dentro, ven que hay un área de científicos dentro del Vaticano. Ajá. Y estaban entrevistando a este sacerdote, y yo no sé si se le salió o qué, pero sí dijo, mencionó que los extraterrestres ya estaban aquí, y a lo que venían es por el agua. Y así lo dijo, ¿eh? Lo dijo así como sin nada. Ajá. Dije, que en sí los extraterrestres sí están aquí, hay extraterrestres o hay gente, no sé si se puede llamar extraterrestres, pero que lo que les interesa de la Tierra es el agua, y que eso está en alguna parte de los archivos del Vaticano, está ahí guardado. Pues sí, te la Pues sí, me creo. sorprendió mucho que lo dijera tan abierto en un programa, pues, que pues, puede ser no creíble, puede ser, pues es un programa de investigación, ¿no? Creemos que todo lo que sale en History Channel o Discovery, pues tiene que tener algo de verdad. Pero eso fue lo que me sorprendió, que así tan ligero, ¿no? Sí, pues ya está entre nosotros. y ella lo único que les interesa de la Tierra es el agua. Pues mira, no sé si los extraterrestres sean neta eso, pero lo del agua sí te lo creo, porque estudios revelan que realmente el agua es algo mucho muy raro en el universo. Uh-huh. Sí, que no es así tan fácil como que, pues te echas te echas tus dos átomos de hidrógeno, no, que diga dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, los juntas y se te hace una molécula de agua. No es tan fácil. No es tan fácil, sí. No es tan fácil. Lleva un proceso. Sí, que lleva un proceso especial para generarse ese líquido, el agua. Y es hasta cierto punto complicado ese proceso. Ajá. Uh-huh. Y deja, el agua rompe con varios preceptos físicos. Así es. Sí, eso sí puede incluso ser. Incluso hay uno que estaba leyendo que se me hizo muy curioso, que pues nadie se da cuenta, pero que el agua realmente, al pasar de los tres estados de la materia, cuando se congela, es el único material líquido que cuando se congela tiene menos densidad que cuando está en su forma líquida. Todas las demás cosas materiales que se pueden congelar tienen más densidad congelados que sin congelar. Uh-huh. Con excepción del agua, es el único líquido que hace eso. Manches. Entonces, a lo mejor sí puede ser hasta cierto punto. Puede ser, ¿no? Exactamente. Podría ser. Bueno, pues fíjate que otro de los misterios que tiene el Vaticano, pues ya saben, que es esta situación de los secretos de la Virgen de Fátima. Ay, de lo que aparecieron los tres niños, ¿no? Así es. Se cree que el controvertido tercer secreto, que acuérdate que se supone que no ha sido revelado, que yo también pienso eso, es un documento secreto oculto en los archivos del Vaticano. En 1917, tres niños de Portugal recibieron profecías, una de las cuales fue presenciada por miles de personas. La supuesta suspensión del tercer secreto alimentó los rumores de que su contenido se refería a un holocausto nuclear, un desastre natural o algo por el estilo. ¿No? Simplemente no se sabe. Hubo una publicación de este secreto, creo que en el año 2000, cuando fue lo del nuevo milenio. Ajá. Pero la verdad es que no, como que no convenció a nadie, y seguimos con ese misterio hasta el momento. Ya ver, Rodo, hubiera sido sacerdote, sí, para que nos dijeras el secreto. Está curioso. Sí, caray. Sí, fíjate que eso de los secretos de Fátima, ese sería como un programa completito aparte. Sí, aparte, vamos a agendarlo ya. Sí. Hay otro misterio que dicen por ahí, que es el hogar de la mayor colección de pornografía en el mundo. Ay, sí, no es que defienda la iglesia, porque obviamente ya se dieron cuenta que no. Pero yo pienso que son los chinos. ¿No? No, el que tiene la mayor colección del mundo es internet. Sí, exactamente. Yo pensé que iba a decir Darío, dije. Él sí tiene, pero es un subtítulo de ese tipo de tema. ¿Por qué la debe guardar los cassettes desde que eran Super Betamax, luego Beta? Ya, acuérdate, cada quien tiene su colección extraña. Acuérdate, Darius tiene sus ondas ahí desviadonas, Tavo tiene el depravador y ya sabes. El depravador, sí. El depravador impotente, ¿qué dijo ese día? El depravador impotente. Algo así dijo, ¿no? No, ni me acuerdo. Sí, sí, sí. Que volvió a ser impotente. Y yo dije, caray, ¿qué película fue que no la vi? Fíjate que, sí, yo también pienso que no. A lo mejor sí, o sea, de que tiene, sí tiene. Pero tanto como la mayor colección, yo pienso que no es tan así. No, ahí sí creo que... Sí, yo pienso que no le ganan a los chinos. Que no le ganan a los chinos. O a los coreanos, ¿no? O a los coreanos. Sí, exactamente. Están cañones esos, ¿eh? Hay otra también que dicen que según esto están ellos controlados, el Vaticano, por los Illuminati. Ajá. Eso sí se me hace medio... Se me hace así como hasta creer que la Tierra es hueca y que también existen los reptilianos. Y no sé ustedes qué opinan, pero yo no soy de ese clan. ¿Tú no crees en los Illuminati? No, dije en los reptilianos. Ah, pero en los Illuminati sí. Que sigan manejando hasta la fecha el mundo, lo dudo mucho. Pero sí crees que en algún momento existieron y fueron una sociedad muy fuerte, si no lo dudo. Ok. Eso sí, puede que así sea. Uh-huh. Yo creía en ellos hasta que Wanda los mató en Doctor Strange. Sí, man, esa Wanda, se pasó de lanza. Sí, no, y también, por ejemplo, haciendo una acotación a lo que comentaba Humber hace ratito de Benedicto, precisamente también mucho se dice eso, ¿no? Que curiosamente es el único papa que ha renunciado a su puesto, por así decirlo. Se supone que el papado es un puesto irrenunciable. Es como de por vida, ¿no? Uh-huh. Y mucho se dice que él... El como error ante los ojos de la iglesia fue que empezó a ventilar este tipo de casos de pedofilia y de homosexualidad y todo este tipo de detalles, y entonces pues le dicen, ¿sabes qué? Mira, mejor ya estás muy viejito, ya se te va la hebra, mejor muévete, o acuérdate que hace unos años a alguien le dieron un tecito, tú sabes, y dijo, no, sí, mejor ya me voy a mi casita y tantán, ¿no? Y con permiso. Entonces siempre está esa parte. Y otro detalle también, que no es tanto misterio, pero por ejemplo muchas veces no se hace mucho, como decir, conocimiento de todo lo que causó. Una de las cosas, por ejemplo, de Juan Pablo II, dentro de las cosas que hizo grandes en la historia, para bien o para mal, por ejemplo, está todo el favorzote que le hizo a Estados Unidos. Recordemos que él fue el primer papa que se le ya como recibe diplomáticamente en Estados Unidos, que sabemos que eso no es una, es, no es un país católico, por así decirlo, porque pues le quita a su mayor rival. Acuérdense que Juan Pablo II fue el que prácticamente provocó que Gorbachev disolviera la URSS. Sí. Si no se hubiera metido Juan Pablo II en eso, probablemente Estados Unidos no sería la superpotencia que es ahorita. Entonces, en mucho se dice que precisamente Juan Pablo II tuvo que ver en que se disolviera la Unión Soviética. Sí, pues eso sí es cierto, fíjate. Choche. Eso sí, quién sabe. Le preguntaríamos a Gorbachev, pero se nos acaba de morir hace poco, caray. Yo también. Los gorbichitas. Esa Chabela se echó a varios, ¿eh? Se echó a varios. Fíjate que hay algo ya ni porque bien. Ya ni porque salió la de Rocky y Gorbachev, ¿se acuerdan? Ajá, que va como alusión a que anda ahí viendo la pelea de Rocky y Drago. No, man, fíjate que hay algo curioso en el Vaticano. El Vaticano ya lo había mencionado, mencionó Rodo que es uno de los países o el país más rico del mundo, pero les completo que también es el país más pequeño del mundo. Ya que con 440 metros cuadrados y una población de 825 personas, es el país más pequeño del mundo. Fíjate. Y es el único país en el mundo que se puede recorrer a pie en menos de una hora. Sobre todo por lo que te dejan ver, ¿no? Porque te dejan ver como un quinto del país. Sí, todo lo demás, como sabemos, está oculto. Y otra cosa que viene junto con pegado con esto, es que realmente en el Vaticano no hay ciudadanos permanentes. No. ¿Por qué? Porque como no tiene hospitales ni salas de parto, en consecuencia nadie puede ser ciudadano del Vaticano por nacimiento. La ciudadanía se concede por el nombramiento para trabajar en un determinado puesto de servicio en la Santa Sede. Uh-huh. Y esta se extiende a los cónyuges, los padres y otros parientes que conviven, pero una vez que el nombramiento termina, también la ciudadanía. Fíjate sí, que ahorita no. Se me ocurre que para hacerles la maldad, una mujer embarazada que vaya y pues que tenga literal a su hijo en la calle adentro del Vaticano, ¿y qué? ¿Ahí qué sería? Pues sería ciudadano de ahí, ¿verdad? Pues porque no es que ¿sabes lo que les hace falta para que peso pase Humber? Que tengan un metro. Para que sea aquí como en México, que todo el mundo nace en el metro. No, pues fíjate que por ahí va, porque también tienen la vía de tren más corta del mundo, con tan solo 300 metros y una estación. Y sirve para andar pasando mercancías, o sea, no transporta gente. Así es de que pues, por ese lado ya se nos apestó, Rodo. Sí. Fíjate que en una de las novelas de Dan Brown, no en la del Código da Vinci, aunque también lo menciona, pero en la novela de Ángeles y Demonios, toman mucho ese tema de que casi todo lo que está dentro del Vaticano, todo está conectado y todo lleva hacia el Vaticano. Pues hay iglesias o monasterios que están cerca. Ajá. Y todos esos conectan, dicen que ahí pasa eso. Este Dan Brown lo estudió y bueno, le aseguran que hay pasadizos, túneles que conectan todos al Vaticano dentro de la misma ciudad. Fíjate. Que tengan como cierro, pues a muchos lugares no son accesibles al turismo, ¿no? Ajá. Pero no lo dudo tantito, pues imagínense, simplemente aquí en la Ciudad de México, todas las iglesias que están en el centro de la ciudad, todas están conectadas, todas. Hay como 7, 8 iglesias hasta llegar a la catedral, bueno, sí, a la catedral que está en el Zócalo, y todas esas llevan al Zócalo. Y nada más que aquí por el tipo de tierra que tenemos, pues todos esos túneles ya están llenos de, están pantanosos, están enlodados, no se puede pasar por ahí. Sí, pero sí es correcto eso. Sí, yo también ya había escuchado, inclusive antes de leer la novela de Dan Brown, eso de que el Vaticano es como una red que está conectada debajo de la superficie, muy parecido a lo que sucede en su país vecino con las famosas catacumbas, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, esa es la situación. Y, por ejemplo, algo que también ahí menciona mucho Dan Brown, que tiene que ver con lo que dice Dan Knight, es, por ejemplo, hay una parte, no se acuerda, donde llegan a una puerta y no la pueden abrir porque solo tienen cerraduras por un lado. Ajá, sí. Precisamente para evitar eso, para tener el control de cómo acceder al Vaticano. Fíjate, qué loco, ¿no? Sí, o sea, que sí estaban bien ahí, bien... Sí, es como conectados y fortificados a la vez. Ajá. Porque se fijan, el Vaticano es como un fuerte. Es un fuerte, sí. Ajá. No sé si han fijado realmente ya en cómo lo pasan, en las pequeñas cosas que luego ponen. Si se fijan, es como una fortificación, de hecho. Entonces, sigue mucho la idea de un castillo feudal. Sí, más o menos, ¿no? No, pues está bastante bien. Eso es bastante bien. Porque aquí también en México, ¿no? En el centro histórico se dicen que las iglesias están conectadas, ¿no? ¿Sí? Aquí no sé, pero donde sí sé es en Pachuca. Ah, en Pachuca. En Pachuca. En San Luis Potosí también. Ajá. San Luis Potosí tiene tres plazas, donde hay tres iglesias allá al centro, y ajá, todas están conectadas. Sí, hay cosas así. Yo, por ejemplo, yo estudié en Monterrey y la primaria la estudié en un colegio que se llamaba el Colegio Franco Mexicano. Ese colegio quedaba como a 2 cuadras de una iglesia muy grande que era la Iglesia de la Purísima. Ajá. Existía un pasadizo. Como el colegio era marista, tenían una conexión con la iglesia. Nunca se usaba, como bien dice Darna, ya por el paso del tiempo, etcétera. Pero sí existía ese pasillo. De hecho, había una puerta así hacia abajo de la escuela y que conectaba con la Purísima. ¿A poco? Qué loco. ¿Tú conociste ese pasillo? No, acá... O sea, yo llegué a ver la entrada, pero ya no me pude meter, no, estaba difícil. No, es que sí están tétricos. Acá, por ejemplo, en Pachuca sí se sabe que entre los conventos y los monasterios, recordemos que los monasterios eran de puros monjes, los conventos de puras monjas, sí había túneles que interconectaban por abajo esos lugares. Actualmente, por ejemplo, la escuela La Salle, si mal no recuerdo, La Salle está en el centro de Pachuca y está en un antiguo convento, y se han encontrado túneles que conectan con los monasterios. ¿A poco? Sí. O sea, también entonces eso sí puede que sea cierto. Ah, claro que sí, amigo. O sea, no. ¿Tú los crees santos a todos esos? No. Pues son la bondad andante. No, sí, claro que sí. Pero vamos a decir otras curiosidades, miren. Para los que viven en Ecatepec y Iztapalapa, sí, deben de saber que la tasa de criminalidad más alta en el mundo pertenece al Vaticano. Obviamente no es porque haya muchos asaltantes, ¿no? Porque el país es muy chico y obviamente la cantidad, pues, lo hace enorme por per cápitamente hablando, ¿no? Sí, ya que cuenta con menos de 1.000 residentes oficiales, tiene el mayor índice de criminalidad de todos los países del mundo. No es porque tenga más delitos que otros países, sino porque tiene más delitos per cápita, o sea, por persona. Claro. Sí, hay, si aquí hay 100 ladrones en la Ciudad de México, pues no es ni el 0.01%, ¿no? Pero si allá hay 100 ladrones, pues es el Por 10% de la ciento de la población, población, o sea. claro, sí. Sí, Entonces, esa es la onda, ¿no? también se persignan como los más briagos, porque según esto es la capital del vino, porque el habitante por promedio del Vaticano consume la asombrosa cifra de 74 litros de vino al año, lo que supone el doble del consumo de los países considerados capitales del vino como Francia e Italia. Así que Para que cada vean. uno consume menos de 74 litros, ¿no? Ya ves, Rodo, hubiera sido sacerdote. Sí, no, hombre, me la pasaría viendo a Jesús todos los días. Exactamente. Estaría No, chido. y aquí en comunicación directa, hasta con fibra óptica. Hasta con fibra óptica, exactamente. Por Bluetooth, Por caray. Bluetooth, exactamente. Y otra curiosidad es de que el Vaticano tiene los únicos cajeros automáticos en el mundo que tienen instrucciones en latín también. Bueno, pues está padre, ¿no? Pues sí, curiosito, ¿no? Está como curioso. Sí, fíjate. Sí, imagínate, pensarían ahí, está haciendo un exorcismo, ah, no, está sacando dinero el cajero. Ajá. Imagínate a Siri, ¿no? Ahí. Así, imagínate. O Alexa, Alexa, sí, Alexa, sí, exactamente. exacto. Y también es el único país en el mundo que en su totalidad está declarado como patrimonio de la humanidad Humanidad, ajá. desde 1984. Y O es sea que que no sí. podemos ir a derrumbarlo. Pues no, no podemos porque Es patrimonio de la humanidad. es patrimonio de la humanidad. Y pues ya. Muy bien. Yo creo que algo muy interesante que vamos a dejar para Programa. otro programa, y es algo que sacan hasta en la película, fíjate, del Código Da Vinci, que entran a una parte abajo del Vaticano, donde hay unas vitrinas que están aclimatadas y todo eso con ciertos libros, que sí se los creo, porque es el famoso Archivo Apostólico Vaticano. Ahí se conservan millones de documentos que datan desde hace más de 12 siglos. O sea, imagínate la información que hay ahí. Claro. Estos documentos contienen información importante sobre algunos de los acontecimientos históricos más controvertidos y las preguntas que han quedado sin respuesta desde el juicio a Galileo hasta el papel que formó Europa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo veis? ¿Cómo Entonces, ves? imagínate la cantidad de información que hay ahí y Sí, lo valioso de esa sí, información, de ¿no? hecho, creo que es en la de Ángeles y Demonios, donde van a los archivos del Vaticano. Sí. Y mucho se dice, también cuenta la leyenda urbana, que la verdadera Biblia negra, no la, obviamente, la de Lovecraft ni nada, sino la verdadera Biblia negra también está ahí, también está resguardada ahí. ¿A poco? Sí, se menciona. Que la copia verdadera de la Biblia negra, la real, no la inventada, está ahí en los archivos del Vaticano. Tienen muchas cosas ahí, yo siento que tienen información que puede darle la vuelta a todo lo que uno cree, a todas Sí. las creencias y cosas que no se dan a conocer, nada de eso. O sea, el día que haya alguna guerra y todo y que ahí pues haga otros saqueos igual que hicieron los nazis, posiblemente si eso, se vea algo, ya no se Sí, sepa nada. simplemente ahí, como bien dice Dark Knight, simplemente debe de estar el linaje de Jesús. Exacto, sí, el verdadero linaje, la verdadera línea de descendencia debe estar ahí. Sí, fíjate. ¿Qué tal que es Uriel? Uy, sí, no sabes. Nah, es, también lo dudo mucho, amigo. Es un misterio del Vaticano, ¿sí? Ah, perdón. Fíjate que en algo que omitimos es que precisamente dicen que en esos archivos no está el linaje de Jesús, Jesús como tal, no, Rolo, porque agárrate. Hay sospechas de que esos archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo sobre la existencia de Jesús. Y algunos teóricos conspiranoicos creen que el Vaticano oculta pruebas de que realmente Jesús nunca existió. Pues sí, quién sabe. Mira, la verdad, inherentemente, creo que no nos vamos a meter en esa parte, porque eso pasó hace muchísimos años y sería meternos con camisa de once varas, como dicen. Realmente, si existió o no, pienso que es irrelevante, ya que es una figura que mueve la fe en el mundo. Sí, yo realmente lo dudo. Independientemente de lo que haga o lo que sea Jesús, es lo que crea en las personas y lo que las personas hacen en su nombre. Sí, entonces eso hace que realmente, pues si no existió, ahora existe. Claro, claro, sí, entiendo. Entonces, yo lo esa es la parte, es, ¿no? Pero como dice. Exacto, yo creo que bien dice, ¿no? O sea, yo, mi opinión personal es que Jesús sí existió, tal vez quitándole todo ese manto que le han dado de divinidad, pero como una persona que vino a renovar, como una persona que hizo un cambio, como un líder, yo creo que sí existió. Sí. Ya metiéndole las cosas ya un poquito más en ese sentido ya de deidad, tal vez ahí lo dudamos un poco. Sí. Pero como bien dice Humbert, ¿no? Yo creo que lo que nos dejó y esa ideología que plantó en el resto de la humanidad, creo que es lo que vale la pena rescatar. Sí, efectivamente, yo lo que iba yo a decir, o sea, realmente yo creo que sí existió, y también es una opinión muy personal, yo creo que sí existió, a lo mejor no como bien dicen ustedes, a lo mejor exageraron un poco, o a lo mejor igual y hasta se quedaron cortos, ¿no?, de lo que realmente hizo. Pero hay como muchos escritos como para estar dudando a estas alturas, si sí o si no, ¿no? Es mi humilde opinión. Y es que realmente yo pienso que hay que pensar en el legado, como bien lo dijo ahorita Rodo, en el legado más que en si es verdad o no. Porque mira, yo antes también era muy despotricado de la iglesia y todo eso, y nada, es que está mal, quién sabe qué. Pero hubo una vez, investigando realmente algo muy cercano aquí en México, que es la Virgen de Guadalupe, que hay muchas teorías que realmente no existió, que la Virgen Morena fue impuesta para conquistarnos, que fue ideológicamente para reemplazar a la Cuatlicue, etcétera, para reemplazar a la Cuatlicue, ajá, todo lo que gusten y manden, que pueden encontrar muchas cosas de esa conspiración ahí. Yo como tradición, y repito, yo no soy católico ni creyente, creo en Dios, pero no soy así seguidor de la iglesia. Claro. Pero tengo un tío que incluso él estuvo en el seminario, él cree mucho en eso. Y por acompañarlo, yo me iba con él a las caminatas que hacen aquí tradicionalmente, pues días antes del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, que es aquí el 12 de diciembre. Y llegábamos, nos íbamos el 11 en la noche, el 11 de diciembre caminando, a la basílica. Caminábamos cerca de 5 horas. Entonces era como un acto de fe. Nosotros lo hacíamos desde aquí, desde Ojo de Agua, desde Catepec, pero hay gente que lo hace desde otros estados de la República, sí, en peregrinaciones. La cuestión es llegar ahí, el día 12 de diciembre estar ahí, y precisamente a las 12 de la noche cuando le cantan las mañanitas a la Virgen. Yo realmente soy de las personas que, pues, que no creo en ese tipo de cosas, y como bien lo dijo este Rodo, que dije, nada, es que la Virgen hizo esto y solo. Fíjate que en varios años analizando esta situación y caminando en medio de todo ese mar de gente que va a la basílica, me di cuenta que lo que vale realmente de la Virgen, por eso te digo, realmente no importa si existe o no, lo que importa es lo que está generando en la gente. Claro, claro, sí, eso es correcto. Y te lo puedo decir, te lo firmo ante notario, como dicen los priistas, ¿no? Ahí vas. Te lo firmo. Es el único día que tú puedes ver asaltantes, güeyes, drogos, Sí. drogadictos, tatuados, cuates que en cualquier otro día te los encuentras en la calle y literalmente le corres para el otro lado. Ese día te van a ayudar. Sí, claro, Te van claro. a tomar de la mano y te van a decir, amigo, échale ganas, ya casi llegas, te invito un refresco, te invito una torta, te ayudan. Sí, Ese sí. día tú ves a un México tan unido que tú dices, no manches, si realmente existe o no existe, no me interesa. O sea, lo que está generando la imagen de la Virgen en la gente es algo mucho más enorme de lo que Sí, de puede lo que decir puede cualquier ser, otra cosa. Y lo tuve que vivir para darme cuenta de eso. Por eso hago la referencia a realmente lo que decíamos, ¿no? Ustedes creen que realmente sí existió Jesús, todo eso. Digo, realmente no interesa. Interesa el legado que está dejando en todos claro, nosotros. sin todas El las que hagas el situaciones. bien y que ayudes a otras personas en su nombre. Claro, si no, en eso nos queda a todos perfectamente claro, ¿no? Muy bien. Sí, yo creo que una manera de resumirlo muy padre sería haciendo una analogía con esta obra de la novela que luego hicieron película de la vida de Pi, Ah, sí, cómo no. donde ya ven que al final el reportero o el escritor le dice al que le está contando la historia, tú me dijiste que me ibas a contar una historia que me iba a hacer creer en Dios. No Sí. importa qué Dios, pero que me iba a hacer creer en Dios. Y él le responde muy atinadamente y le dice, te conté dos historias. Una donde está el tigre y una donde está el tigre. ¿Cuál historia prefieres? La del tigre. Lo mismo sucede con Dios. Claro. Sí. Y así cierra muy bonito la novela y la película, ¿no? O sea, tú decides qué es lo que quieres creer y qué es lo que te motiva, que al final de cuentas es lo que decimos, ¿no? No importa en quién creas, siempre y cuando tus motivaciones sean precisamente honestas. Claro. No importa qué es lo que sigas, si Sí, lo es que tengas Jesús, si es valores. Mahoma, si es quien sea, ¿no? Buda, Exactamente. etcétera, ¿no? Así es. Así es. Muy bien, pues fíjate que ya para terminar el día de Ya hoy, dejaremos eso de los archivos secretos del Vaticano para para otra otro ocasión, programa. vamos a nada más mencionar algo que ya habíamos mencionado en algunos programas anteriores, de la famosa máquina del tiempo, Ah, que sí. se cree que fue construido por un científico y sacerdote italiano, el padre Pellegrino, el crosnovisor, que le llaman, que es un dispositivo que aparentemente permite ver el futuro y el pasado. Aunque no haya constancia de su existencia, de este dispositivo, algunos creen que esté escondido en algún lugar de los archivos del Vaticano. Yo el único santo que sí creo y que soy devoto es San Einstein. Y él dice que eso no se puede, así de que no, no es cierto, es un choro. Es choro. Bueno, nunca se canonizó Einstein. No, pero lo acabamos de canonizar ahorita. Perfecto, muy Tampoco bien. Chávez nos invitó a No, en decir, ese oye, caso ¿y yo el voy a decir de archivo? la de Memín Pinguín, yo soy de Santa Petra la Callosa. Ahí está, ahí está la ¿Se acuerdan? callosa. Sí. Siempre que le pasaba algo decía Santa Petra la Callosa. Santa, San Petro. O Santa Cachucha, ¿no? Santa Ajá. Cachucha. Sí, no, ya más mexicanamente hablando, Santa Cachucha. Muy bien. Pues ya nada más nos resta decirles a todos ustedes que muchas gracias por Por acompañarnos escucharnos el una día vez de hoy, más. nuevamente en estos misterios del Vaticano. Y pues recordarles que para dentro de 8 días vamos a tener también un tema bastante interesante, que es Dante Alighieri y la Divina Comedia en Arkham. ¿Va a estar con nosotros Rodó o no? Sí, claro que sí, creo que es una obra que todos en algún momento, ya sea por tarea, por gusto, por curiosidad, Sí. hemos leído. Así es. ¿Cómo ves, mi Dark Knight? Sí, muy interesante. Claro que estaremos ahí para dar nuestra humilde opinión. No, claro, siempre es bien importante. Y dentro de 15 días tenemos nuevamente Escalofrío con el tema Cráneos de Cristal, que lo propuso aquí mi compadre Ah, sí, está muy Humberto. bueno. Y También también yo creo está que se bien nos va a echar interesante, ¿eh? varios. Sí, yo creo que sí. Varios, sí, exactamente. Varios programas. Esa Muy va a terminar donde llega Indiana Jones, supongo, ¿no? Tijuana Jones, Exactamente. aquí es Tijuana Jones, estamos en México. con los 5 cadáveres de extraterrestres, ¿no? Ah, sí, de los que tiene el Vaticano, creo que es en la 4, algo así. Sí, en la 4. Sí, la 1. Ajá, en la 4. Ah, pues de hecho se llama el cráneo de cristal. La calavera de cristal. Ah, ajá. Muy bien, pues vamos a mandar saludos a Tania Yamilet, Grecia Martínez Rosas, Osvaldo Killer, y por acá tenía yo a J.V. Odrasi, y también por acá a Jonathan Olaya. Que nos están escuchando, Jonathan Olaya. Sí, nos mandan saludos, muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Ruiz, que estuvo aquí comentándonos sobre lo de la sobre el Vaticano. Y pues ya ya habíamos dicho eso del Vaticano, algunas cosas ya las habíamos comentado, ¿no? Sí, pero así como que muy por encima, brevemente, muy por encima. Exactamente. Y pues nada más me resta decirle a mi compañero y amigo Dark Knight algo que quieras agregar. No, siempre es un placer estar con ustedes y compartir con nuestros escuchas. Ajá. Y pues que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, mi querido Rudo. No, pues gracias a ustedes por la invitación, a nuestro público por escucharnos y enviarnos saludos y comentarios. Y pues igualmente un buen fin de semana para todos. Nos estamos viendo en Arkham. En Arkham. Muchas gracias, amigo. Y ahí nos reportas qué tal va a estar ayer el café en el velorio de Chabela. Sí, ahí les digo cuántas luminarias van a hacer sus quinelas, de quién es el que siguiente. Exacto, a ver si nos invitan al novenario, ¿no? A ver si nos invitan al novenario, claro. Precisamente Darío no anduvo, porque ya ves que él estuvo desde que le instituyeron reina, sí, entonces no, creo que él anda ahí, sí, por eso no estuvo ahorita aquí. Sí fue. Estuvo en el bautizo, luego la primera comunión, todo, ya van a ver muy sospechoso eso. Pues eran amigos con el Chabelo. Sí, pues sí, pues te digo. Muy bien. Sí, de hecho creo que se fueron juntos Chabelo y él. Ah, se fueron juntos, claro. ¿No sabes si fue esta Rose Dracul? Yo creo también fue ahí para checar que Darius no se quedara dormido en la ceremonia. Ah, ya ven que luego esto le pasa en los programas. Para picarle las costillas. Muy bien, chamacos, pues que tengan un buen fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Así sea. Hasta luego. Escalofrío.